la política que hacemos para combatir posturas políticas. Y acá no discutimos de política. Acá lo que tenemos que discutir es qué política está llevando adelante las distintas orgánicas del partido y dentro de esas orgánicas los comunales del partido, y discutir de política. Porque evidentemente aquí hay una concepción que viene expresándose de los encuentros nacionales desde hace un montón de años, que cuando no le gusta la cara de alguno le empieza a buscar el chiqui-chiqui y al final está dilucidándose un tema político a través del chimuchina, que pueden ser de un color, de otro, porque al final empezamos a sacar la lista de gente que está involucrada en cuestión de plata y resulta que todos tienen un denominador común, todos están trabajando con una concepción política que está desarrollando la política general del país con el Partido de Igualdad adaptando. Entonces, o discutimos de política y le damos un entorno político a este tema, o si no, estamos en una especie como de noria que no tiene sentido. Entonces, a mí me gustaría saber de lo Barnechea. Le pido formalmente a los compañeros que se consideren dentro del comunal y dentro del partido que expresen su postura política frente a la realidad de hoy, porque vamos a poner arriba de la mesa de que el compañero Atilio no le gustó que fuera la Beatriz Sánchez o que fuera el Alberto Mayor los representantes de una política que Atilio construyó junto conmigo en algún momento, hablando de la necesidad de una amplitud, de una coordinación con otras organizaciones, en la vía, la constituyente, o sea, esta construcción que está expresándose políticamente hoy con tanto impacto, fue resultado de la comisión política nuestra que mandató a que se desarrollaran determinadas políticas que el partido construyó muy correctamente, porque Pueblo Unido fue correcto, porque, bueno, todas estas etapas por las que ha pasado el partido han sido correctas, y este es el resultado. Este es el resultado que tenemos. Que tenemos una postura atrás de Mayor, que tenemos dos candidatos, que el 2 de julio vamos a tener una solución, y que del 2 de julio para adelante tenemos responsabilidad política. Pero de esta manera, sacando un trapito viejo para entorpecer el funcionamiento del partido, porque no es otra cosa. Aquí estamos hace una hora discutiendo una cuestión que no tiene sentido. Discutamos de política, van a seguir construyendo en torno a lo que el mismo Atilio fue artífice, sí o no, y secundado bien o mal por el Antonio, que fue el que lo siguió acompañando en las últimas etapas de coordinación con otras orgánicas políticas, o no, y que venga una respuesta política, porque si están en otra postura política, puta, elegantemente díganlo y vemos qué solución le ponemos. Y puede, de pronto puede pasar a ser una orgánica más dentro de este Frente Amplio, como las hay por ahí, o puede ser una postura política fuera de esta etapa parlamentaria que tenemos con el Frente Amplio, porque es una etapa parlamentaria la que estamos peleando ahora. En el fondo lo que hay es un interés por los cupos parlamentarios y a ver quién se queda con la plata. Entonces vamos juntos, sí. ¿Entendés? Porque aquí hay que ponerle ficha al compañero que salga electo diputado de que va a llevar la línea del partido 4 años más. ¿Y quién le pone ficha? ¿A quién de nosotros se le pone ficha a 4 años plazo discutiendo este tipo de cosas? No. Entonces aquí se está socavando una línea política. Vamos a discutir de política, para eso estamos acá. Eso lo tiene que responder el comunal Barnechea, firmadito por los compañeros que pertenecen al comunal, con los responsables, con todos los nombres. Lo tienen que poner acá arriba en la mesa, porque no vamos a ir discutiendo de las lucas, ¿me entendés? Las lucas están por ahí, aparecen, desaparecen, la magia la hacemos todo con las lucas. Pero la política, eso es otra cosa. Entonces, acá, para seguir hablando de este tema de los Barnechea, una expresión así, documentada, de la postura política respecto a lo que está aconteciendo en este país y con el partido. ¿Me entendés, compañero? Y mirá, no es nada contigo, yo te...